Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. Spin Doctors y su Two Princes de 1991. Sonó todo el 92, pero se produjo a final del 91. ¡Qué gran canción para comenzar esta media mañana de domingo con Clásicos por Deporte en la FM! Mi nombre es Antonio Casale y los voy a estar acompañando hasta las 12 del día, recordando, además de muy buenos clásicos como siempre en la FM, efemérides deportivas como esta, que ocurrió justo cuando sonaban los Spin Doctors con Two Princes, cuando Colo-Colo de Chile era campeón de la Copa Libertadores, único en ganarla para ese país. Vamos ahora con The Jackson 5, con Shake Your Body, canción de 1978. Los hermanos Jackson, Argentina, ganaba el Mundial en su país bajo una dictadura

La gran Madonna y su Beautiful Stranger del 99, Barcelona, cumplía 100 años de historia en el 99 y lo mejor estaba por venir, que fue la primera década del siglo XXI para este equipo. Pues bien, ahora vamos a oír a los Sixpence Known de Richard con Kiss Me, canción del 97, el matador Marcelo Salas ganaba el premio al mejor jugador de América, el delantero chileno, que en aquella época jugaba para River Plate, después jugó para la Lazio y fue un inmortal jugador de Chile hasta que llegaron Alexis Sánchez y el King, Arturo Vidal. Kiss me, out of the bearded barley. Salsa 2 en vivo ahora en el Movistar Arena. Víctor Manuel, por ella, por ella. La India, es un gran hecho, Rey Luis, fue mi media mitad. Miki Taveras y el grupo Niche. Yo quiero algo que se quede para siempre. Sábado 9 de octubre, tu boleta ya a la venta con el 25% de descuento. Información y palcos en el 311-254-5050. En la FM, Clásicos por Deporte. Together. Outkast, un One Hit Wonder que ganó premio Grammy en 2003 con su Heya. Reinaldo Rueda en aquel año arrancaba su primer ciclo con la selección de Colombia. Hoy ha vuelto y nos intenta llevar de vuelta a la grandeza, al campeonato del mundo en Qatar. Soy Antonio Casale, me acompañan Jonathan Saavedra en la producción, en la investigación, Eddie Riaño y Cristian Mejía. Estamos en Clásicos por Deporte y ahora vamos a oír a Michael Jackson y su Beat It del 82. Peñarol de Uruguay ganaba su cuarta Copa Libertadores de América, se la ganaba América de Cali en el último minuto. Thank you. Carlos Alberto García Moreno, Charlie García, no voy en tren, voy en avión. Increíble, Charlie García, con todo el vicio que tuvo en su vida, ya enterró a sus mejores amigos, a Mercedes Sosa, a Sandro, en fin, a Spinetta. Bueno, ahí sigue vivito y coleando. Pero en el 87 hacía esta canción sota. Y Colombia era tercera en la Copa América de Argentina, incluido triunfo en el partido por el tercer lugar ante el campeón del mundo, el local Argentina, con un golazo de Barrabás Gómez. 3-1 se ganó aquel partido, con Maradona incluido en la gran Argentina. Vamos a oír ahora, de 1989, apenas dos años después, a Technotronic y su Get Up, cuando Colombia lograba el tiquete a Italia 1990, después de derrotar a Israel en el repechaje. On your feet before the night is through for you. When you get down to the beat, bump it, thump it, jam, trip on this. Get the party started, get it on, get a move on, kid. Rock to the beat, bump it, thump it, jam, trip on this. Get up, get up, get busy, do it. Get up and move that body. Get up, people, now get down to it. Before the night is over. Take a stand now that we're in demand. Party all night, cut the fight. Do what's right and you just might win a battle you never fought just by checking the record report. Over and on again, get with it and do that thing. Get up, get up, get busy, do it. Get up and move that body. Get up, people, now get down to it. Before the night is over. Get up, get up, get busy, do it. Get up and move that back. Clásicos por Deporte en la FM. Siempre. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. No, I know. And you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Clásicos por Deporte en la FM. Qué canción sota esta, Fan con We Are Young, de 2012. Ya han pasado 9 años y ya es todo un clásico. Llegaba José Pekerman al equipo de todos, a la selección de Colombia, con el objetivo de unirnos, de llevarnos al Mundial, y no solamente lo logró, y tuvo la mejor actuación de Colombia en la historia de los mundiales, cuartos de final en Brasil 2014. Qué época, de verdad. Ahora vamos a oír a Smash Mouth desde 1997 con Walking on the Sun, en un clásico del ska mundial. Colombia derrotaba a Venezuela y se clasificaba a Francia 1998. El gol lo marcó Wilmer Cabrera. Sing in perfect harmony and teach the world to snuff the fire